8 menos cuarto, me tengo que levantar. Lava y vestí a los niños y prepara las tostadas. ¡Qué a gusto! ¡Ay, me quedaba ahí en la cama todo el día! Otra vez el mismo rollo, todos los días lo mismo, qué fatiga. Y es que no puedo con mi cuerpo, ay, no tengo ganas de nada. Necesito una pastilla pa' ponerme a funcionar. Lo saben todas mis vecinas, por las paredes se enteran. Que me acuesto con mi Manolo, pero los muelles no suenan. ¡Ay! Pero los muelles del Somier no suenan. Otra vez el mismo rollo, todos los días lo mismo, qué fatiga. Y es que no.